ellos de la jet set. Le llega la mierda hasta los pies, con lo que le gusta a ellos el polvo. Ahora se les ve de comerse los mocos, harina o azúcar o polvo de talco, un poco de sal o bicarbonato, un sobre sospechoso sin remite y cerrado, es un buen motivo para estar temblando. Atrás, atrás, miedo de la verdad. Atrás, atrás, miedo de la venganza. Atrás, atrás, miedo de la verdad. Atrás, atrás, miedo de la venganza. Atrás, atrás, miedo de la verdad. Atrás, atrás, miedo de la venganza. Atrás, atrás, miedo de la verdad. Atrás, atrás, miedo de la venganza. Atrás, atrás, miedo de la verdad. Atrás, atrás, miedo de la venganza. Atrás, atrás, miedo de la verdad. Atrás, atrás, miedo de la venganza. Arena del desierto, a esos putos cobardes los mata el miedo.